y hoy vamos a comenzar en dos lugares, en Estados Unidos y en Canadá. Comenzamos en Estados Unidos por la siguiente razón. Antes les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba Sánchez Radio, hashtag numeral Visa Múltiple FM. Y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag. Me acompaña hoy en el sonido Paula Cárdenas. Y vamos a empezar en Estados Unidos con una canción escrita en 1936 por Irving Berlin para la película Follow the Fleet, un clásico del Great American Songbook, el gran cancionero norteamericano. Una canción que originalmente lanzó el gran bailarín y actor Fred Astaire a dúo con Ginger Rogers. Pero nos vamos a Canadá porque esta versión la hace una mujer de ese país. Una mujer nacida en Nanaimo en 1964, el 16 de noviembre del 64. La maravillosa Diana Krall. Esta mujer la grabó en 1999 para su álbum When I Look in Your Eyes, un disco muy lindo con los arreglos del maestro Johnny Mandel y la producción de Lipuma, de Tommy Lipuma y de Mandel también. Y bueno, esto dice así, Diana Krall con Let's Face the Music and Dance. So while there's music and moonlight. Les saluda Emilio Sánchez, esto es Visa Múltiple FM y ahora vamos con un clásico. Nos vamos a Estados Unidos con una de las bandas más importantes del R&B en la actualidad. Me refiero a Earth, Wind & Fire. Ellos recientemente recibieron el premio más importante que puede dar la presidencia de los Estados Unidos a un artista, que son los famosos honores del Kennedy Center. Y fueron los primeros, el primer grupo afroamericano en recibirlo. Y vamos a recordar uno de sus clásicos, una canción de 1977 del álbum All in All, con la voz de Philip Bailey, esto que se llama Fantasy.

You had somebody who loved you, but you put them through now and then. You left somebody who loved you, now they're gonna do the same to you. Now they're gonna do the same to you. The same to you. The same to you. They're gonna do the same to you. Visa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez y ahora nos quedamos en Estados Unidos con la banda sonora de una película clásica. Una película que en sí es un remake de una película francesa de los 70. Un remake dirigido por el gran comediante Gene Wilder, que además lo protagonizó. Junto a Charles Grodin, Joseph Bologna, su esposa Gilda Radner, Judith Ivey, y la que en la película es el objeto de sus sueños, por así decirlo, Kelly LeBrock. La película se llamó The Woman in Red, y la música de la película fue hecha por el maestro Stevie Wonder. También por John Morris, pero las canciones de la película fueron hechas por Wonder. Y yo creo que es prudente recordar una de ellas. En esa película está I Just Called to Say I Love You, que para mí es la canción más fea que se escribió en los años 80, nada que hacer, y la única canción que no me gusta de Stevie Wonder, y además injustamente la canción que le dio el Oscar cuando todas las demás eran 10 veces mejores, en mi humilde opinión. Así que les voy a compartir esta. La voz aquí no es Stevie Wonder, es otra leyenda del soul, la gran Dionne Warwick, pero con la producción y composición de Wonder. Esto se llama así, Moments Are in Moments. Oh, this magic moment of ours. And magic's not magic until it is magic. And magic will run in our hearts. Those moments are moments until they are moments like this magic moment of ours. Ahora nos vamos en Visa Múltiple FM a dos lugares. Nos vamos a los Países Bajos, pero también nos vamos a Inglaterra. Nos vamos a los Países Bajos porque el turno es para un ensamble musical fundado por esos lares en 1993 por gente como Benjamin Herman, Joss Kroon, Frank Van Dock, Joss De Haas, Leslie López, David Rockefeller. Y se llama New Cool Collective, este grupo, que es uno de los más interesantes que han surgido en los últimos años. Nos vamos también a Inglaterra, porque este es un disco que ellos hicieron en colaboración con el señor Mark Riley. Mark Riley, el fundador de Matt Bianco. Matt Bianco ha sonado aquí muchas veces. Y bueno, vamos a recordar esta maravilla de trabajo que hicieron juntos, que se llamó The Things You Love. Esta es una canción que originalmente grabó Matt Bianco en el 88 y luego la hizo en el 2016 con New Cool Collective. Aquí está esto que dice así: Don't blame it on that girl. We'll be right back. Ibiza Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio, en los dos lugares con el hashtag #IbizaMúltipleFM. Y vamos a seguir ahora en Estados Unidos con uno de los dúos más particulares que han surgido en los últimos 10 años. Dos personas que uno las ve a primera instancia y dice, ¿este par qué tienen en común? Pues tienen algo muy grande en común y es su pasión por la buena música. Me refiero a Tony Bennett y Lady Gaga. ¿Dónde surgió esta colaboración? Pues en esta grabación que van a oír ahora. Esto hace parte del álbum Duets 2 de Tony, un disco en el que él colaboró con gente como John Mayer, Amy Winehouse, Michael Bublé, Katie Lang, Aretha Franklin, Queen Latifah, Willie Nelson, Mariah Carey. Pero yo creo que lo más importante de esta grabación es que ahí se dio el origen de su colaboración con Lady Gaga. En esta canción que dice así, un clásico del Great American Songbook de Rodgers and Hart, la canción The Lady is a Tramp. She gets too hungry for dinner at 8. I'm starving. She loves the theater, but she never comes late. I never bother with people that I hate. That's why this chick is a tramp. She doesn't like crap games with barons and earls. I won't go to Harlem in diamonds and pearls. Rest of those girls. Thank you. That's why the lady is a tramp. I love the free, fresh wind in my hair. Life without care. Oh, I'm so broke. It's oak. I hate California. It's crowded and damp. That's why the lady is a tramp. I go to Coney Island. Oh, the beach is divine. And I love the Yankees. Cheetah's just fine. I follow Rodgers and Hart. She sings every line. That's why the lady is a tramp. I love a prize fight. That isn't a fake. No fake. I love to rowboat with you and your wife in Central Parkway. She goes to the opera and stays wide awake. Yes, I do. That's why this lady is a tramp. She likes the green grass under her shoes. What can I lose? 'Cause I got no dough. Oh, no. That's why the lady is a tramp. Go! So, hates California, it's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. That's why the lady is a tramp. That's why the lady is a tramp. Vamos ahora en Visa Múltiple FM a Inglaterra con un artista que no necesita presentación. Me atrevo a decir que es la más importante que ha surgido en ese país en los últimos 15 años. Tal vez ella y Amy Winehouse, pero ella tiene un encanto demasiado especial y es obviamente su maravillosa voz. Me refiero a Adele. Les voy a compartir mi canción favorita de ella. Es una canción que hizo parte de su álbum 25, su disco más reciente hasta la fecha, que fue su segundo álbum consecutivo en ganar el Grammy al álbum del año. Es una canción que me recuerda mucho a Francia, a grandes compositores como Fonsi Léo, Michel Legrand, y esto dice así: Million Years Ago. I only wanted to have fun, learning to fly, learning to run. I let my heart decide the way when I was young. Deep down, I must have always known that this would be inevitable. To earn my stripes, I'd have to pay and bare my soul. To say, like a joke or a memory, but they don't recognize me now in the light of day. Volvemos ahora en Visa Múltiple FM a el Reino Unido con una banda que, les voy a decir algo, no es tan conocida. Tuve el privilegio de descubrir su música en un viaje a Londres y me pareció muy interesante lo que ellos hacen. Es una mezcla de pop, jazz, realmente particular. Se llama The Bangkok's Band. Y esta canción es del año 2014. Le da nombre a este disco que dice así: This Waiting Game. Explain the rain, a waiting game. Keep at bay all the love of fame. To hope and pray for honest truth. To trust, that's all you need. I'd love to find another day. Combat all can run away. To wash away confounded anger.

TV. This evening I was disgusted by all the injustice, all the injustice. En Visa Múltiple FM nos quedamos ahora en Estados Unidos con el señor Barry Manilow. Nos quedamos entonces con un disco que él hizo en el año 2014, un disco llamado My Dream Duets. Un disco de duetos virtuales con artistas que tristemente ya no están con nosotros. Y este es uno, una canción que él hizo con un ídolo del rock and roll que murió muy joven y se hizo muy famoso a sus 16 años. Con la versión original de esta canción, con Frankie Lyman, aquí está Goody Goody. So you met someone, now you know how it feels. Goody goody, so you gave him your heart too, just as I gave Soy Emilio Sánchez, esto es Visa Múltiple FM y hoy nos vamos a despedir en Inglaterra con la banda sonora de la película sobre la vida de Sir Elton John, Rocketman. Esta es una canción que compuso Elton junto a Bernie Taupin y que grabó él para la banda sonora de la película con el protagonista de la película, el señor Taron Egerton. I'm Gonna Love Me Again. Quisiera agradecerle a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera y Paula Cárdenas por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer.